hijo amado del Padre, nacido en humilde portal, te has hecho muy pobre y pequeño, y así a todo hombre salvar. Jesús, hijo amado del Padre, tú creces en santa piedad, sumiso a José y a María, por darnos ejemplo de hogar. Fuiste enviado a sanar los corazones, libertar a los cautivos de su mal, sosegar los oprimidos, dar salud a los enfermos y anunciar tiempos de gracia y santidad. Fuiste enviado a sanar los corazones, libertar a los cautivos de su mal, sosegar los oprimidos, dar salud a los enfermos y anunciar tiempos de gracia y santidad. Hijo amado del Padre, que pescas en la orilla del mar, no peces que bullen del agua, si hombres que almas quieren salvar. Jesús, hijo amado del Padre, que curas, liberas del mal, expulsas espíritus inmundos, das vida al que muerto ya está. Fuiste enviado a sanar los corazones, libertar a los cautivos de su mal, sosegar los oprimidos, dar salud a los enfermos y anunciar tiempos de gracia y santidad. Fuiste enviado a sanar los corazones, libertar a los cautivos de su mal, sosegar los oprimidos, dar salud a los enfermos y anunciar tiempos de gracia y santidad. Jesús, hijo amado del Padre, no tienes nada que guardar, los panes y peces repartes, haciendo un milagro sin par. Jesús, hijo amado del Padre, la sed tú pudiste quitar del alma de samaritana y de hombres que quieren cambiar. Fuiste enviado a sanar los corazones, libertar a los cautivos de su mal, sosegar los oprimidos, dar salud a los enfermos y anunciar tiempos de gracia y santidad.